Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Amigos Especiales. El versículo para memorizar está en Proverbios, capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo. El mensaje para la historia de hoy es: los amigos de Jesús se cuidan unos a otros. ¿Tienes un amigo especial? ¿Qué haces con él? ¿Sabías que Jesús tuvo amigos especiales? Nicodemo abrió la puerta solo un poquito. La noche estaba oscura. No había nadie en la calle. Cerró la puerta cuidadosamente y caminó hacia la entrada de la ciudad. Mientras caminaba, pensaba acerca de un nuevo maestro. Lo había escuchado enseñar. Nicodemo había estudiado los rollos de la Biblia y estaba seguro de que este nuevo maestro era alguien enviado por Dios. Estaba casi seguro que el nuevo maestro era el Salvador prometido, el Mesías que ellos habían estado esperando por mucho, mucho tiempo. Pero quería estar seguro. Nicodemo era una persona muy importante y tenía amigos que también lo eran. Pero este maestro no era popular. A los amigos de Nicodemo no les gustaba este nuevo maestro. Así que a Nicodemo se le ocurrió una gran idea. Una noche, en medio de la oscuridad, salió para ver a Jesús. «Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él». Jesús habló amablemente con Nicodemo. «Dios ama a todos. Dios ama tanto a la gente que envió a alguien muy especial, su propio Hijo, para ayudar a los habitantes de este mundo». Ahora estaba seguro que era una persona muy especial. Y mientras pensaba y leía sus rollos bíblicos, se convenció de que Jesús era el Mesías, el Salvador que Dios había prometido enviar. Pero Nicodemo tenía un problema. Sus amigos no querían a Jesús. Algunas de las personas con las que trabajaba no querían que Jesús enseñara y sanara a la gente. Así que trataron de detener a Jesús. Pero cuando los amigos importantes de Nicodemo trataron de dañar a Jesús y causarle dificultades, Nicodemo habló con ellos al respecto. «Ustedes no pueden hacer eso», les dijo Nicodemo. «Eso no es justo. No es lo que dicen nuestras leyes». Nicodemo era un buen amigo de Jesús. Cuando Jesús murió, Nicodemo estuvo allí para ayudar. No le importó que todos lo vieran. Nicodemo había sido un amigo secreto, pero ahora todos podían ver que era un amigo de Jesús. Nicodemo era un hombre rico. Gastó todo su dinero ayudando a las personas a conocer acerca de Jesús. Quería que otros también llegaran a ser amigos especiales de Jesús. ¿Te gustaría ser amigo de Jesús como lo fue Nicodemo? ¿Te gustaría hablar a tus amigos acerca de Jesús? ¿Te gustaría hablar a tus amigos acerca de Jesús?